Hammond. ¿Cuántos días seguidos puede una persona empezar el día con jamón? Tráeme cerveza, al menos. Te veo exhausto. ¿Tu cabalgada nocturna fue agotadora? No te asustes. Si decapitáramos a todo el que se escapó una noche, solo fantasmas guardarían el muro. Al menos no te fuiste de putas a Villatopo. El honor te hizo irte. Y te hizo volver. Mis amigos me trajeron. No he dicho que fuera tu honor. Mataron a mi padre. E ibas a devolverlo a la vida, ¿verdad? ¿No? Bien. Ya estamos hartos de eso. Más allá del muro, los exploradores han hallado aldeas abandonadas. De noche ven fuego resplandeciendo en las montañas del ocaso al alba. Y han capturado a un salvaje que jura que sus tribus se están reuniendo en un bastión secreto. El fin, solo los dioses lo saben. Junto a Guardia Oriente, los hombres de Tai descubrieron 4 cadáveres con los ojos azules, pero al menos fueron listos y los quemaron. ¿Crees que la guerra de tu hermano es más importante que la nuestra? No. Cuando los muertos y otras cosas nos atacan por la noche, ¿crees que importa quién se siente en el trono de hierro? No. Bien. Porque os quiero a ti y a tu lobo con nosotros cuando mañana vayamos más allá del muro. ¿Más allá del muro? No me quedaré aquí esperando dócilmente las nieves. Hay que averiguar qué está pasando. La guardia de la noche marchará contra los salvajes, los caminantes blancos y lo que quiera que haya ahí fuera. Y encontraremos a Benjen Stark, vivo o muerto. Yo mismo seré el comandante. Así que solo te lo preguntaré una vez, John Nieve. ¿Eres un hermano de la Guardia de la Noche o un hijo bastardo que quiere jugar a la guerra? Sam, llamó John con voz queda. El aire olía a papel y a siglos. Ante él se alzaban estanterías de madera cuyas cimas se perdían en la penumbra, abarrotadas de volúmenes encuadernados en cuero y antiguos pergaminos. A través de los estantes le llegaba un brillo tenue procedente de una lámpara oculta. John sopló para apagar la vela que llevaba. No quería arriesgarse a transportar una llama al descubierto entre tanto papel viejo. Siguió el rastro de la luz, zigzagueando por los estrechos pasillos entre las estanterías bajo el techo abovedado. Vestía de negro de pies a cabeza, Era una sombra entre las sombras. Cabello negro, rostro alargado, ojos grises. Se cubría las manos con guantes de piel de topo, la derecha porque la tenía quemada y la izquierda porque se sentía ridículo con un solo guante. Samuel Tarly estaba inclinado sobre una mesa en un nicho excavado en la piedra del muro. El brillo procedía de la lámpara que pendía sobre su cabeza. Al oír las pisadas de John, alzó la vista. ¿Te has pasado aquí la noche? ¿De verdad? Sam pareció sobresaltado. No has desayunado con nosotros y tu cama está sin deshacer. Ras había dejado caer que tal vez Sam hubiera desertado, pero John no se lo creyó ni por un momento. La deserción exigía cierto tipo de valor y en aquel aspecto Sam tenía graves carencias. Ya es de día, aquí abajo uno no se da ni cuenta. Eres un encanto de idiota, Sam, dijo John. Te aseguro que cuando estemos durmiendo sobre el suelo frío y duro, vas a echar de menos esa cama. Sam bostezó. El maestre Aemon me envió a buscar unos mapas para el Lord Comandante. En la vida me habría imaginado... ¿Cuántos libros, John? ¿Habías visto algo así alguna vez? Los hay a miles. En la biblioteca de Invernalia hay más de 100. John miró a su alrededor. ¿Has encontrado los mapas? Sí, sí. Sam hizo un gesto con la mano de dedos gordos como salchichas para señalar el revoltijo de libros y rollos que tenía delante. Al menos una docena. Desenrolló uno de los pergaminos. El dibujo está un poco desvaído, pero aún se ven los puntos en los que el cartógrafo señaló las aldeas de los salvajes. Y hay otro libro. ¿Dónde lo he puesto? Lo estaba leyendo hace nada. Apartó a un lado unos cuantos rollos para dejar al descubierto un volumen polvoriento encuadernado en cuero podrido. Esto, dijo con tono reverente, es el relato de un viaje desde la Torre Sombría hasta Punta Lorm, en la Costa Helada. Lo escribió un explorador llamado Redwin. No está fechado, pero dice que el rey en el norte era Dorren Stark, así que debe de ser de antes de la conquista. Lucharon contra gigantes, John. Redwin incluso llegó a comerciar con los hijos del bosque. Aquí lo cuenta todo. Pasó las páginas con un dedo, con una delicadeza increíble. También dibujó mapas, mira. Igual tú puedes escribir un relato de nuestra expedición, Sam. Su intención era darle ánimos, pero se equivocó. Lo que menos necesitaba a Sam era que le recordaran aquello a lo que tendrían que enfrentarse al día siguiente. Sam movió los rollos de aquí para allá. Hay más mapas, si tuviera tiempo para investigar. Esto es un caos, pero yo podría poner orden. Estoy seguro, aunque claro, me llevaría un tiempo. Bueno, la verdad es que me llevaría años. Mormon necesita esos mapas un poco antes. John sacó un pergamino de un cubo y sopló para quitarle la mayor parte del polvo. Al desenrollarlo, una esquina se le quebró entre los dedos. Mira, este se está deshaciendo, dijo, entrecerrando los ojos para descifrar las letras descoloridas. Ten cuidado, Sam rodeó la mesa y le cogió el pergamino de la mano, con tanto cuidado como si se tratara de un animal herido. Antes, los libros importantes se copiaban cada vez que hacía falta. Seguro que los más antiguos se han copiado medio centenar de veces. Este no hace falta que se molesten en copiarlo. 23 barriles de bacalao en escabeche, 18 jarras de aceite de pescado, 1 tonel de sal. Un inventario, señaló Sam. O tal vez una factura de compra. ¿A quién le importa cuánto bacalao en escabeche se comía hace 600 años? Preguntó John. A mí, con todo cuidado, Sam volvió a poner en el cubo el pergamino que John había cogido. De este tipo de documentos contables se puede aprender mucho, en serio. ¿Cuántos hombres había entonces en la Guardia de la Noche? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? Comían comida, dijo John, y vivían con nosotros. A lo mejor te llevas una sorpresa. Esta cripta es un tesoro, John. Si tú lo dices... John no estaba tan seguro. El concepto de tesoro implicaba oro, plata y joyas. No polvo, arañas y cuero podrido. Te lo digo yo, farfulló el muchacho gordo. Era mayor que John. Según la ley, un hombre adulto, pero costaba no verlo como un chico. He encontrado dibujos de rostros en los árboles y un libro acerca del idioma de los hijos del bosque. Son obras que no tienen ni en la ciudadela, pergaminos de la antigua Valiria, reseñas de las estaciones escritas por maestres que murieron hace un millar de años. Los libros no se van a mover de aquí. Ya los leerás cuando volvamos. Si es que volvemos. El viejo oso se lleva a 200 hombres expertos. De ellos, 3/4 son exploradores. Corin Mediamano vendrá con otros 100 hermanos de la Torre Sombría. Estarán tan a salvo como en el castillo de tu padre en Colina Cuerno. En el castillo de mi padre tampoco estaba a salvo. Samwell Tarly se obligó a esbozar una sonrisa triste. Los dioses gastan bromas crueles, pensó John. Pip y Sapo, que se morían por tomar parte en la gran expedición, iban a tener que quedarse en el castillo negro. En cambio, Samwell Tarly, el cobarde según su propia definición, exageradamente gordo, apocado, casi tan mal jinete como espadachín, tenía que enfrentarse al bosque encantado. El viejo oso pensaba llevar consigo 2 jaulas de cuervos para poder enviar noticias a medida que avanzaban. El maestre Aemon estaba ciego y demasiado débil para cabalgar con ellos, así que su mayordomo debía ir en su lugar. Te necesitamos para que te encargues de los cuervos, Sam. Y alguien tiene que ayudarme a mantener a Green en su sitio. Tú mismo podrías hacerte cargos de los cuervos. Las múltiples papadas de Sam temblaban. O Green, o cualquiera, añadió con un matiz agudo de desesperación en la voz. Yo te enseñaría, y conoces el abecedario. También podrías escribir los mensajes de Lord Mormon. Yo soy el mayordomo del viejo oso. Tendré que cuidar de él y de su caballo y montarle la tienda. No me daría tiempo a encargarme también de los pájaros, Sam. Pronunciaste el juramento. Ahora eres un hermano de la Guardia de la Noche. Un hermano de la Guardia de la Noche no tendría tanto miedo. Todos tenemos miedo, de lo contrario, seríamos idiotas. En los 2 últimos años habían desaparecido demasiados exploradores, entre ellos Benjen Stark, el tío de John. 2 de los hombres de su tío habían aparecido muertos en el bosque, pero los cadáveres se levantaron en medio de la noche gélida. Los dedos quemados de John se estremecieron al recordarlo. El espectro aún se le aparecía en sueños. Era Otor, muerto, con los ojos de un azul ardiente y las manos heladas y negras, pero era lo que menos falta le hacía recordar a Sam. El miedo no debe avergonzarnos, me lo dijo mi padre. Lo importante es cómo nos enfrentemos a él. Venga, te ayudo a recoger los mapas. Sam asintió con gesto triste. Las estanterías estaban tan apretadas entre sí que tuvieron que salir en fila. La cripta daba a uno de los túneles que los hermanos denominaban gusaneras, serpenteantes pasadizos subterráneos que unían por el subsuelo las torres y fortines del Castillo Negro. En verano, las gusaneras casi no las utilizaban más que las ratas y otras alimañas, pero en invierno la cosa cambiaba. Cuando la nieve se acumulaba hasta 20 o 25 codos de altura y los vientos gélidos llegaban aullantes del norte, los túneles eran lo único que mantenía unido el Castillo Negro. Y será pronto, pensó John mientras ascendían. Había visto el mensajero que recibió el maestre Aemon con la noticia del fin del verano. El gran cuervo procedente de la ciudadela, blanco y silencioso como fantasma. Él había vivido un invierno cuando era muy pequeño, pero según decía todo el mundo había sido muy corto y benigno. El que se avecinaba iba a ser diferente. Lo notaba en los huesos. Los empinados peldaños de piedra hicieron que, cuando llegaron a la superficie, Sam resoplara como el fuelle de un herrero. Lo recibió un viento penetrante que hizo ondear la capa de John. Fantasma estaba dormido, tendido ante el muro del granero, pero despertó en cuanto John llegó y trotó hacia ellos con la peluda cola blanca muy rígida. Sam entrecerró los ojos para alzar la vista hacia el muro. Se elevaba ante ellos como un acantilado de hielo de más de 300 varas de altura. A veces a John le parecía casi como si fuera un ser vivo, con diferentes estados de ánimo. El color del hielo cambiaba con cada matiz de la luz. A veces tenía el azul intenso de los ríos helados, otras el blanco sucio de la nieve pisoteada, y cuando una nube pasaba ante el sol se oscurecía con el gris claro del granito. El muro se prolongaba de este a oeste, hasta donde alcanzaba la vista, tan inmenso que a su lado las fortalezas de madera y los torreones de piedra del castillo resultaban insignificantes. Era el fin del mundo. Y nosotros vamos a ir más allá. En el cielo de la mañana aparecían finos jirones de nubes grises, pero la línea de color rojo claro se veía tras ellos. Los hermanos negros le habían adjudicado el nombre de Antorcha de Mormón, comentando, solo en broma a medias, que los dioses debían de haberlo enviado para iluminar el camino del anciano a través del bosque encantado. «El cometa es tan brillante que ya se ve hasta de día», dijo Sam, que se había puesto unos libros sobre los ojos a modo de visera. «Déjate de cometas, lo que quiere el viejo oso son mapas». Fantasma corría a zancadas ante ellos. Todo parecía desierto aquella mañana, porque muchos exploradores estaban en el burdel de Villatopo, buscando tesoros enterrados y bebiendo hasta quedar inconscientes. Gren se había ido con ellos. Pip, Halder y Sapo le habían dicho que iban a pagarle su primera vez con una mujer para celebrar su también primera vez en una expedición. Invitaron a John y a Sam, pero Sam les tenía tanto miedo a las prostitutas como al bosque encantado, y John no quería ni oír hablar del tema. «Haced lo que queráis», le dijo a Sapo. «Yo respetaré mi juramento». Al pasar cerca del Sep, oyó voces que entonaban un cántico. «En la víspera de la batalla, algunos hombres quieren mujeres y otros quieren dioses». John se preguntó cuáles se sentirían mejor después. El Sep no lo tentaba más que el burdel. Sus dioses moraban en templos situados en lugares salvajes, donde los arcianos extendían sus ramas blancas como huesos. «Los siete no tienen poder al otro lado del muro», pensó, «pero mis dioses me estarán esperando». Sir Andrew Tart estaba trabajando con unos reclutas nuevos delante de la armería. Habían llegado la noche anterior con Combi, uno de los cuervos errantes que recorrían los siete reinos en busca de hombres para el muro. La nueva cosecha estaba compuesta por un anciano de barba canosa que se apoyaba en un bastón, dos muchachos rubios que parecían hermanos, un joven emperifollado vestido con ropas de seda muy sucias, un hombre andrajoso con un pie zambo y un orate sonriendo que se creía un guerrero. Sir Andrew le demostraba en aquel momento cuán equivocado estaba. Era un maestro de armas más amable de lo que había sido Sir Alistair Thorne. A pesar de todo, sus lecciones producían magulladuras. Sam se estremecía con cada golpe, pero John Nieve contempló la pelea a espada con atención. «¿Qué te parece, Nieve?» Donald Noye estaba en la puerta de su armería, con el pecho desnudo bajo el delantal de cuero y el muñón del brazo izquierdo por una vez descubierto. Con una barriga inmensa y un torso de barril, no era una visión atractiva, pero sí más que bienvenida. El armero había demostrado ser un buen amigo. «Huelen a verano», dijo John mientras Sir Andrew acosaba a su rival y lo derribaba por tierra. «¿De dónde los ha sacado Combi?» «De las mazmorras de un señor cerca de Puerto Gaviota. Un bandido, un barbero, un mendigo, dos huérfanos y un muchacho que se dedicaba a la prostitución. Con estos elementos tenemos que defender los reinos de los hombres». «Saldrán adelante». John le dirigió a Sam una sonrisa discreta. «Nosotros lo logramos». «¿Te has enterado de las noticias sobre tu hermano?», preguntó Noye, indicándole que se acercara. «Sí, anoche. Combi y sus protegidos habían llegado con nuevas del norte y en la sala común no se había hablado de otra cosa». John aún no habría sabido decir qué sensación le producían. «¿Rob Rey? El mismo hermano con el que había jugado, con el que había peleado, con el que había compartido el primer vaso de vino. Pero no la leche materna, eso no. De manera que Rob beberá vino veraniego en copas adornadas con piedras preciosas, mientras que yo me arrodillaré junto a los arroyos para beber con las manos agua de nieve fundida. Rob será un gran rey», dijo con lealtad. De veras, el herrero lo miró con franqueza. Eso espero, muchacho, pero hubo un tiempo en que yo habría dicho lo mismo de Robert. Se dice que tú le forjaste su maza de armas. Así fue. Yo trabajaba para los Baratheon, era herrero y armero en Bastión de Tormentas, hasta que perdí el brazo. Tengo tantos años que llegué a conocer a Lord Stefan antes de que el mar se lo llevara, y también conocí a sus tres hijos cuando aún no les habían puesto nombre. Y te voy a decir una cosa, desde que se ciñó esa corona, Robert no volvió a ser el mismo. Hay hombres que son como las espadas, nacen para luchar. Si los dejan inactivos, se oxidan. ¿Y sus hermanos? Robert era el auténtico acero, contestó el armero después de meditar un instante. Stannis era hierro puro, negro, fuerte y duro, sí, pero también quebradizo, como el propio hierro. No se dobla nunca, antes se rompe. Y en cuanto a Renly, ay, Renly es cobre, pulido y brillante, muy bonito, pero a la larga no vale gran cosa. ¿Y qué metal es Rob? John no quiso preguntarlo. Noye era de los Baratheon. Seguramente consideraba que Joffrey era el rey legítimo y Rob un traidor. En la hermandad de la Guardia de la Noche había un pacto implícito. Nadie ahondaba demasiado en aquellos temas. Al muro llegaban hombres procedentes de los Siete Reinos y por muchos juramentos que se hicieran, costaba olvidar los antiguos amores y lealtades, como el propio John sabía demasiado bien. Hasta en el caso de Sam sucedía lo mismo, ya que la casa de su padre era vasalla de Alto Jardín, cuyo señor Lord Tyrell apoyaba al rey Renly. Era mejor no hablar de aquellos temas. La Guardia de la Noche no tomaba partido. «Lord Mormont nos está esperando», dijo John. «Si vas a reunirte con el viejo oso, no te entretengo más». Noye le dio una palmadita en el hombro y sonrió. «Que los dioses te acompañen mañana, nieve, y haced el favor de traernos de vuelta a tu tío, ¿eh?» «Eso haremos», prometió John. El Lord Comandante Mormont había instalado su residencia en la Torre del Rey después de que el fuego consumiera la suya. John dejó a Fantasma con los guardias ante la puerta. «Más escaleras», suspiró Sam con tristeza cuando empezaron a subir. «Odio las escaleras». «Pues mira, de eso no hay en el bosque». Cuando entraron en la estancia, el cuervo los divisó al instante. «¡Nieve!», graznó el pájaro. Mormont interrumpió su conversación. «Has tardado lo tuyo en encontrar esos mapas». Apartó a un lado los restos de su desayuno para hacer sitio en la mesa. «Déjalos aquí, luego les echaré un vistazo». Thorin Smallwood, un explorador nervudo de mentón débil y boca más débil todavía, ambos ocultos bajo una barbita desaseada, les lanzó una mirada gélida a John y a Sam. Había sido uno de los hombres de confianza de Alistair Thorne y no les tenía la menor simpatía. «El lugar de Lord Comandante está en el Castillo Negro, ejerciendo de Lord y de Comandante», dijo a Mormont sin hacer caso de los recién llegados. «Es lo que opino yo». «Yo», graznó el cuervo batiendo las grandes alas negras. «Si alguna vez llegas al Lord Comandante, podrás actuar como te parezca», replicó Mormont al explorador. «Pero tengo la sensación de que todavía no he muerto y de que los hermanos no te han nombrado para ocupar mi lugar. Ahora que Benestar ha desaparecido y Sir Jeremy ha muerto, yo soy el capitán de los exploradores», insistió Smallwood, testarudo. «Yo debería ir al mando». Mormont no tenía intención de tolerar aquello. «Yo fui quien envió a Benestar, y antes que a él, a Sir Baimar. No pienso quedarme aquí sentado pensando cuánto he de esperar antes de darte a ti también por desaparecido». Lo señaló con el dedo. «Y Stark sigue siendo el capitán de los exploradores hasta que tengamos la certeza de que ha muerto. Si llegara ese día, sería yo quien nombrase a su sucesor, no tú. No me hagas perder más tiempo. Partiremos al amanecer. ¿O se te había olvidado?» «Como ordene mi señor», dijo Smallwood poniéndose en pie. Al salir, miró a John con el ceño fruncido como si aquello fuera culpa suya. ¿Capitán de los exploradores? Los ojos del viejo oso se iluminaron al mirar a Sam. Antes te nombraría capitán a ti. Ha tenido el descaro de decirme a la cara que soy demasiado viejo para cabalgar a su lado. ¿Te parezco viejo, chico? El pelo que faltaba en la cabeza manchada de mormón se le había reagrupado bajo la barbilla, formando una barba blanca enmarañada que le cubría buena parte del pecho. Se la tironeó con energía. ¿Te parezco frágil? Sam abrió la boca, pero solo le salió un graznido agudo. El viejo oso le inspiraba pavor. No, mi señor, intervino John a toda prisa. Parecéis tan fuerte como un... No me adules, nieve. Sabes que no lo soporto. A ver esos mapas. Mormón los examinó con brusquedad, dedicando a cada uno poco más que una mirada y un gruñido. ¿No has encontrado nada más? Yo, mi señor, tartamudeó Sam. Había más, pero está todo desordenado. Estos mapas son viejos, se quejó Mormont. Viejos, viejos, correó su cuervo como un graznido agudo. Los pueblos aparecen y desaparecen, señaló John. Pero las colinas y los arroyos seguirán en el mismo sitio. Eso es cierto. ¿Has elegido ya los cuervos, Tarly? El maestre Emon los va a seleccionar cuando anochezca, después de darles de comer. Quiero que escoja los mejores, pájaros listos y fuertes. Fuertes, repitió su cuervo mientras se acicalaba las plumas con el pico. ¡Fuertes, fuertes! Si nos masacran a todos ahí fuera, quiero que mi sucesor sepa dónde y cómo morimos. Oí hablar de masacres, dejada sin palabras a Samwell Tarly. Mormón se inclinó hacia adelante. Tarly, cuando no tenía ni la mitad de tu edad, mi señora madre me dijo que si iba por ahí con la boca abierta, seguro que alguna comadreja la confundía con su madriguera y se me metía por la garganta. Si quieres decir algo, dilo, y si no, cuidado con las comadrejas. Le hizo un gesto brusco para que se retirase. Lárgate. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para tonterías. Seguro que el maestre tiene algún trabajito para ti. Sam tragó saliva de un paso atrás y se marchó tan deprisa que a punto estuvo de tropezar y caer al suelo. ¿Ese chico es tan tonto como parece?, preguntó el Lord Comandante cuando se perdió de vista. Tonto, protestó el cuervo. Su señor padre ocupa un alto cargo entre los consejeros del rey Renly, siguió Mormont sin aguardar la respuesta de John. Había pensado en enviarlo como mensajero, pero mejor no. No creo que Renly hiciera mucho caso de un gordito tartamudo. Enviaré a Sir Arnel. Es muy seguro y su madre fue una de las Fossowai de la Manzana Verde. Si a mi señor no le importa que se lo pregunte, ¿qué interés tenéis en Lord Renly? El mismo que en todos ellos, chico. Quiero hombres, caballos, espadas, armaduras, cereales, queso, vino, lana, clavos. En la Guardia de la Noche no somos orgullosos. Aceptamos lo que nos den. Tamborileó con los dedos sobre los toscos tablones de la mesa. Si los vientos han sido favorables, Sir Alistair debería llegar a Desembarco del Rey cuando cambie la luna, pero no sé si ese muchacho, Joffrey, le prestará la menor atención. La casa Lannister nunca ha simpatizado con la guardia. Thorne lleva la mano del espectro para enseñársela. Era una cosa macabra y blancuzca con dedos negros que se retorcían y se estremecía dentro de un frasco como si aún estuviera viva. Ojalá tuviéramos otra mano para mandársela a Renly. Dywin dice que al otro lado del muro hay de todo. Sí, eso dice Dywin, y la última vez que salió de exploración vio un oso de 15 codos de altura. También lo dice. Mormont soltó un resoplido. Se dice que mi hermana tiene un oso como amante. Eso me lo creo más que lo del 15 codos. Aunque en un mundo en el que los muertos caminan... Va, aún así hay que dar crédito a lo que se ve. Yo he visto caminar a los muertos y no he visto ningún oso gigante. Escrutó a John con la mirada, detenidamente. Ya que hablamos de manos, ¿qué tal va la tuya? Está mejor. John se quitó el guante de topo y se la mostró. Tenía cicatrices hasta la mitad del brazo. Sentía tensas y sensibles las zonas de carne rosada, pero se le estaba curando. Aunque me pica. El maestre Aemon dice que es buena señal. Me ha dado un ungüento para que me lo ponga durante la expedición. ¿Puedes esgrimir a garra pese al dolor? Bastante bien. John reflexionó los dedos, abriendo y cerrando el puño tal como le había enseñado el maestre. Tengo que hacer ejercicio con los dedos todos los días para que no pierdan agilidad. Me lo ha dicho el maestre Aemon. Puede que Aemon esté ciego, pero sabe lo que hace. Ruego a los dioses que lo dejen permanecer entre nosotros otros 20 años. ¿Sabéis que pudo haber sido rey? Aquello cogió a John por sorpresa. Me dijo que su padre era rey, pero no. Pensé que quizá fuera uno de los hijos menores. Y así es. El padre de su padre fue Daeron Targaryen, el segundo de su nombre, que incorporó Dorne al reino. Parte del pacto fue que contrajera matrimonio con una princesa dorniense. Ella le dio 4 hijos. Maekar, el padre de Aemon, fue el más joven, y Aemon fue el tercer hijo de este. Claro que todo esto sucedió antes de que yo naciera, por viejo que me quiera considerar Smallwood. Al maestre Aemon le pusieron ese nombre en honor al caballero dragón. Exacto. Hay quien dice que el príncipe Aemon era el verdadero padre del rey Daeron, y no Aegon el Indigno. En cualquier caso, nuestro Aemon carecía de la naturaleza marcial del caballero dragón. A él le gusta decir que era de espada lenta, pero de ingenio rápido. No es de extrañar que su abuelo lo enviara a la ciudadela con viento fresco. Por aquel entonces, calculo tendría 9 o 10 años y era el noveno o el décimo en la línea sucesoria. John sabía que el maestre Aemon había vivido más de 100 días del nombre. Al verlo tan frágil, encogido, marchito y ciego, costaba imaginarlo como un niño de la edad de Arya. Aemon se dedicaba al estudio cuando el mayor de sus tíos, el heredero en potencia, murió en un desafortunado lance de un torneo. Dejó 2 hijos varones, pero no tardaron en seguirlo a la tumba durante la gran epidemia primaveral. El rey Daeron murió de lo mismo, de manera que la corona pasó a su segundo hijo, Aerys. ¿El rey loco? John estaba algo confuso. Aerys había sido rey justo antes que Robert, y de aquello no hacía tanto tiempo. No, este fue Aerys primero. El que Robert depuso fue el segundo de su nombre. ¿Cuánto hace de todo eso? 80 años, o casi, respondió el viejo oso. Y no, yo aún no había nacido, aunque para entonces Aemon ya había forjado media docena de los eslabones de su cadena de maestre. Aerys se casó con su hermana, tal como acostumbraban hacer los Targaryen, y reinó durante 10 o 12 años. Aemon pronunció sus juramentos y salió de la ciudadela para servir en la corte de algún señor menor, hasta que su real tío murió sin descendencia. El trono de hierro pasó al último de los 4 hijos del rey Daeron, que era Maekar, el padre de Aemon. El nuevo rey mandó llamar a la corte a todos sus hijos y habría incluido a Aemon en su consejo. Pero él se negó, diciendo que así usurparía el lugar que por derecho le correspondía al gran maestre. Sin embargo, sirvió en la fortaleza de su hermano mayor, también llamado Daeron. Pues bien, también este murió, dejando como heredera única a una hija corta de luces. Creo que fue de sífilis que le pegó una prostituta. El siguiente hermano fue Aerion. ¿Aerion, el monstruoso? John conocía bien aquel nombre. El príncipe que se creía un dragón era uno de los cuentos más horripilantes de la vieja Tata. A su hermanito Bran le encantaba. El mismo, aunque él se hacía llamar Aerion llama brillante, una noche muy ebrio, se bebió una jarra de fuego valirio tras decirles a sus amigos que así se transformaría en dragón. Pero los dioses fueron misericordiosos y se transformó en cadáver. No había pasado ni un año cuando el rey Maekar murió en combate contra un señor que se había rebelado. Eso fue en el año del Gran Consejo, dijo Jon, que no ignoraba del todo la historia del reino. Su maestre se había encargado de ello. Los señores pasaron por encima del hijo del príncipe Aerion, que era un bebé, y de la hija del príncipe Daeron, y le entregaron la corona a Aegon, Sí y no. Antes, con mucha discreción, se la ofrecieron a Aemon, y él, con la misma discreción, la rechazó. Les dijo que los dioses lo habían destinado a servir, no a gobernar. Había hecho un juramento y no lo rompería, aunque el Septón Supremo en persona le prometiera la absolución. Bueno, nadie en su sano juicio quería en el trono a alguien de la sangre de Aerion, y la hija de Daeron era corta de inteligencia, además de mujer, de manera que no tuvieron más remedio que elegir al hermano menor de Aemon, Aegon, el quinto de su nombre. Lo llamaban Aegon el Improbable porque era el cuarto hijo del cuarto hijo. Aemon sabía muy bien que si permanecía en la corte, cualquiera que estuviese en desacuerdo con el gobierno de su hermano querría utilizarlo, así que vino al muro. Y aquí ha permanecido, mientras su hermano, el hijo de su hermano y el hijo de este reinaban y morían hasta que Jaime Lannister puso fin a la dinastía de los Reyes Dragones. «Rey», graznó el cuervo, revoloteó por la estancia para ir a posarse en el hombro de Mormont. «Rey», repitió, pavoneándose de adelante atrás. «Parece que le gusta esa palabra», sonrió Jon. «Es una palabra que se dice con facilidad y gusta con facilidad». «Rey», repitió el cuervo, «creo que quiere que vos tengáis una corona, mi señor. En el reino hay ya 3 reyes, o sea, 2 más de lo que me gustaría». Mormont acarició el cuervo bajo el pico con un dedo, pero ni por un momento apartó los ojos de Jon Nieve. Aquello lo hizo sentir incómodo. «Mi señor, ¿por qué me habéis contado todo esto sobre el maestre Aemon?» «¿Acaso necesito un motivo?» Mormont cambió de postura en su asiento y frunció el ceño. «Tu hermano Rob ha sido nombrado rey en el norte. Eso es lo que tenéis en común, Aemon y tú. Un hermano rey». «Y otra cosa», dijo Jon, «un juramento». El viejo oso soltó un sonoro bufido de desprecio y el cuervo echó a volar en círculos por la habitación. «Si me dieran un hombre por cada juramento roto que he visto, al muro nunca le faltarían defensores. Yo siempre he sabido que Rob sería el señor de Invernalia». Mormont silbó. El pájaro voló de nuevo hacia él y se le posó en el brazo. «Un señor es una cosa y un rey otra muy diferente». Se sacó un puñado de maíz del bolsillo y se lo dio al cuervo. «A tu hermano Rob lo vestirán con sedas, satenes y terciopelos de 100 colores, mientras tú vives y mueres con una cota de mallas negra. Se casará con alguna hermosa princesa y tendrá hijos con ella. Tú no tendrás esposa, ni podrás sostener en tus brazos a un niño de tu sangre. Rob reinará. Tú servirás. Los hombres te llamarán cuervo. A él lo llamarán Alteza. Los bardos cantarán hasta el menor de sus hechos, mientras que tus mayores hazañas pasarán desapercibidas. Dime que nada de eso te preocupa, Jon, y te diré que eres un mentiroso, con la seguridad de tener razón. Aunque eso me preocupara, ¿qué podría hacer siendo como soy un bastardo?» Jon estaba tenso como la cuerda de un arco. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mormont, «siendo como eres un bastardo». «Preocuparme», replicó Jon, «y cumplir mi juramento». Según los viejos mapas de Sam, la aldea se llamaba Árbol Blanco. A Jon no le parecía ni que fuera una aldea. 4 casas ruinosas de una estancia cada una, edificadas con piedras sin cementar y al lado un redil vacío y un pozo. El tejado de las casas era de hierba y en vez de postigos en las ventanas había pieles andrajosas. Y sobre ellas se cernían las ramas blancas y las hojas color rojo oscuro de un arciano de proporciones monstruosas. Era el árbol más grande que Jon Nieve había visto jamás. El tronco tenía más de 3 varas de anchura, y las ramas eran tan largas y abundantes que la aldea entera quedaba a su sombra. Pero el tamaño no era tan inquietante como la cara, sobre todo la boca, que no era un simple tajo, sino un hueco mellado en el que habría cabido una oveja. «Pero esos huesos no son de oveja, y lo que hay entre las cenizas no es un cráneo de oveja». «Un árbol muy viejo», comentó Mormont desde su caballo con el ceño fruncido. «Viejo», asintió el cuervo posado en su hombro. «Viejo, viejo, viejo. Y poderoso. John percibía claramente su poder. Thorin Smallwood, con su negra coraza y su cota oscura de mallas, descabalgó junto al árbol. «Mirad qué cara. No me extraña que los hombres le tuvieran miedo cuando llegaron a Poniente. Me encantaría clavarle una buena hacha». «Mi señor padre decía que delante de un árbol corazón no es posible mentir», dijo John. «Los antiguos dioses saben cuándo mienten los hombres». «Lo mismo creía mi padre», dijo el viejo oso. «Quiero ver de cerca ese cráneo». John desmontó. Llevaba cruzada a la espalda la funda de cuero negro de garra, la espada de doble filo que el viejo oso le había entregado cuando le salvó la vida. Era de mano y media. Se podía blandir con una mano o con las dos, y en algunos sitios llamaban a aquellas armas espadas bastardas. «Una espada bastarda para un bastardo», bromeaban sus compañeros. El puño se lo habían hecho nuevo para él, con un pomo en forma de cabeza de lobo de piedra blanca, pero la hoja era de acero valirio, antigua, ligera, y con un filo letal. Se arrodilló e introdujo la mano enguantada en las fauces. El interior del hueco estaba rojo, de savia seca y ennegrecido por el fuego. Debajo del cráneo vio otro más pequeño, sin mandíbula. Estaba medio enterrado en cenizas y fragmentos de hueso. Le llevó el cráneo a Mormón y el viejo oso lo cogió entre ambas manos y examinó las cuencas vacías. «Los salvajes queman a sus muertos, eso siempre lo hemos sabido. Ojalá les hubiéramos preguntado por qué cuando aún había a quién preguntárselo». John Nieve recordó al espectro que se había levantado, con los ojos de un azul brillante en el rostro blanco y muerto. Él sabía por qué. No le cabía duda. «Ojalá los huesos hablaran», gruñó el viejo oso. «¿Cuántas cosas podría contarnos este tipo? ¿Cómo murió? ¿Quién lo quemó y por qué? ¿A dónde se han ido los salvajes?» Suspiró. «Se dice que los hijos del bosque podían hablar con los muertos, pero yo no». Tiró el cráneo a la boca del árbol, donde cayó levantando una nube de cenizas finas. «Registrad todas esas casas. Gigante, tú súbete a este árbol a ver qué ves. Haré que traigan a los perros. Con un poco de suerte, esta vez el rastro será más fresco». Por su tono de voz no tenía muchas esperanzas al respecto. Cada casa la revisaron dos hombres para asegurarse de que no se pasaba nada por alto. A John le tocó ir con el adusto Edison Tollett, un escudero de pelo blanco, flaco como una lanza, al que los demás hermanos llamaban Ed el Penas. «Por si fuera poco que los muertos se levantaran y caminaran», comentó a John mientras atravesaban la aldea, «ahora el viejo oso quiere que también hablen. De eso no puede salir nada bueno, te lo digo yo. Además, ¿quién te dice que los huesos no mentirían? ¿Acaso la muerte hace que un hombre sea más sincero? ¿O siquiera más listo? Seguro que los muertos son muy aburridos, siempre quejándose de tonterías. Que si el suelo está muy duro, que si merecía una lápida más grande, que por qué ese tiene más gusanos que yo». John tuvo que agacharse para cruzar una puerta baja. Dentro, el suelo era de tierra. No había muebles ni ningún otro rastro de que allí hubiera vivido alguien, aparte de unas cenizas situadas bajo el agujero para el humo del techo. «Como vivienda es deprimente», dijo. «La casa donde nací se parecía mucho a esta», declaró Ed el Penas. «Y aquellos fueron mis mejores años. Luego llegaron tiempos difíciles». En un rincón de la casa había un montón de paja sucia que parecía un lecho. Ed lo miró con nostalgia. «Daría todo el oro de Roca Casterly por volver a dormir en una cama». «¿Eso te parece una cama?» «Si es más blanda que el suelo y tiene un techo encima, me parece una cama». Ed el Penas olisqueó el aire. «Huele a excrementos». «A excrementos viejos», dijo John. El olor era muy tenue. Parecía que la casa llevaba abandonada bastante tiempo. Se arrodilló y rebuscó con las manos entre la paja por si había algo escondido en ella, y luego revisó a conciencia las paredes. No tardó demasiado. «Aquí no hay nada». Nada era tal como él había esperado. Árbol Blanco era la cuarta aldea por la que pasaban, y en todas se repetía la misma situación. Los habitantes se habían marchado, habían desaparecido con sus escasas pertenencias y los pocos animales que tuvieran. En ninguno de los pueblos encontraron señales de que hubiera habido un ataque. Estaban sencillamente desiertos. ¿Tú qué crees que les pasó?, preguntó John. Algo peor de lo que podamos imaginar, sugirió Ed el Penas. Bueno, yo sí podría imaginarlo, pero no me apetece. Ya es bastante malo saber que uno se encamina hacia un final espantoso. No hace falta pasarse el tiempo pensando en ello. Cuando salieron, había dos perros olisqueando en torno a la puerta. Otros corrían por el pueblo. Chet los maldecía a gritos, con la voz llena de una rabia que nunca parecía abandonarlo. La luz que se filtraba entre el follaje rojizo del arciano hacía que los forúnculos de su rostro parecieran más inflamados que de costumbre. Al ver a John, entrecerró los ojos. No había afecto entre ellos. La revisión del resto de las casas tampoco había dado ningún fruto. Nadie, graznó el cuervo de Mormón, que revoloteó entre las ramas del arciano para ir a posarse sobre ellos. Nadie. Hace apenas un año había salvajes en Árbol Blanco. Thorin Smallwood, ataviado con la brillante cota de mallas negra y la coraza repujada de Sir Jeremy Ricker, tenía más aspecto de señor que Mormón. Llevaba una gruesa capa con ribetes de Marta Ciberina, cerrada con un broche de plata con la forma de los martillos cruzados de los Ricker. La capa también había sido de Sir Jeremy, pero el espectro había acabado con él y la guardia de la noche no desperdiciaba nada. Hace apenas un año Robert era el rey y el reino estaba en paz, señaló Jarman Buckbell, el recio e impasible jefe de los exploradores. En un año pueden cambiar muchas cosas. Una cosa sí que no cambia, declaró Sir Mayador Lothke. Si hay menos salvajes, hay menos problemas. No sé qué les habrá pasado, pero no pienso llorar por ellos. Son una panda de ladrones y asesinos, del primero al último. John oyó un crujido como las hojas del arciano. Dos ramas se separaron y divisó un hombrecillo que se movía entre ellas con la agilidad de una ardilla. Bedwick medía poco más de 3 codos y medio, pero los mechones canosos de su cabello delataban su verdadera edad. Los demás exploradores lo llamaban gigante. Se sentó en una rama sobre ellos. «Hay agua al norte», les dijo. «Puede que sea un lago. Al oeste se ven unas colinas de sílex». No son muy altas, no se ve nada más, mis señores. Podríamos acampar aquí esta noche, sugirió Smallwood. El viejo oso alzó la vista, buscando un atisbo de cielo entre las ramas blancas y las hojas rojas del arciano. No, replicó. ¿Cuánto tiempo de luz nos queda, gigante? 3 horas, mi señor. Seguiremos hacia el norte, decidió Mormont. Si llegamos a ese lago, podremos acampar junto a la orilla. Y tal vez pesquemos unos cuantos peces para cenar. John, tráeme papel. Ya va siendo hora de que le escriba al maestre Aemon. John sacó de su alforja pergamino, pluma y tinta. Y se lo llevó todo al Lord Comandante. En Árbol Blanco, garabateó Mormón, la cuarta aldea. Todas desiertas, los salvajes han desaparecido. Busca a Tarly, que se encargue de que esto salga cuanto antes, dijo al tiempo que le tendía el mensaje a John. Silbó y su cuervo descendió revoloteando para posarse en la cabeza de su caballo. Maíz, sugirió el ave, meciendo la cabeza. El caballo relinchó. John montó a lomos de su caballo, un animal pequeño y resistente, le hizo dar la vuelta y se alejó al trote. Más allá de la sombra del gran arciano, estaban los hombres de la guardia de la noche bajo las ramas de árboles más pequeños, cuidando de sus caballos, mascando tiras de carne en salazón, meando, rascándose y charlando. Cuando se dio la orden de emprender la marcha de nuevo, las conversaciones cesaron y todos montaron de nuevo. Los exploradores de Jarman Buckwell iban adelantados y la vanguardia, comandada por Thorin Smallwood, encabezaba la columna. Luego iban el viejo oso con el grueso de las fuerzas, Sir Mayador Lothke con el convoy de equipaje y suministros, y por fin Sir Otin Withers al mando de la retaguardia. En total 200 hombres y 300 monturas. Durante el día seguían los senderos de los animales y los lechos de los arroyos. los caminos de exploradores que los adentraban cada vez más en la espesura de hojas y raíces. Por la noche acampaban bajo el cielo estrellado y contemplaban el cometa. Los hermanos negros habían partido del castillo negro con un excelente estado de ánimo, intercambiando chistes y anécdotas, pero en los últimos días el silencio amenazador del bosque los había ensombrecido a todos. Las bromas escaseaban cada vez más y los nervios estaban a flor de piel. Ninguno habría reconocido que tenía miedo. Al fin y al cabo eran hombres de la Guardia de la Noche, pero a John le resultaba evidente que estaban inquietos. Cuatro aldeas desiertas y ni rastro de los salvajes. Hasta los animales habían escapado. Incluso los exploradores más veteranos estaban de acuerdo en que el bosque encantado nunca había parecido más encantado. Mientras cabalgaba, John se quitó el guante para que le diera el aire en los dedos quemados. «Están horribles». De repente lo asaltó el recuerdo de cómo solía revolverle el pelo a Arya. Su flaca hermanita se preguntaba cómo estaría la niña y lo invadió la tristeza al pensar que tal vez no volviera a revolverle el pelo. Flexionó la mano, abriendo y cerrando los dedos. Sabía muy bien que si dejaba que la mano de la espada se le pusiera rígida y torpe, podía suponer su final. Al otro lado del muro hacía falta una espada. Encontró a Samwell Tarly con los otros mayordomos, abrevando a las monturas. Tenía tres a su cargo, la suya y dos caballos de carga, cada uno de los cuales llevaba una gran jaula de mimbre y alambre llena de cuervos. Al sentir que John se aproximaba, los pájaros batieron las alas y empezaron a chillar. Algunos de los graznidos se parecían sospechosamente a palabras. «¿Los has estado enseñando a hablar?», preguntó a Sam. «Un poco, hay tres que ya saben decir nieve». «Ya me parecía demasiado que hubiera uno que graznara mi nombre», replicó John. «Y la nieve no es lo mejor que se puede encontrar un hermano negro». En el norte, la nieve y la muerte a menudo llegaban juntas. Había algo en Árbol Blanco. Huesos, cenizas y casas vacías. John le tendió a Sam el rollo de pergamino. El viejo oso quiere enviarle un mensaje a Aemon. Sam sacó un pájaro de una de las jaulas. Le acarició las plumas y le ató el mensaje. «Vuela a casa, valiente», le dijo. «A casa». El cuervo le graznó algo ininteligible y Sam lo lanzó al aire. El pájaro batió las alas y se perdió entre los árboles. «Ojalá pudiera llevarme a mí». «¿Todavía?». «Bueno», suspiró Sam. «Sí, pero no tengo tanto miedo como al principio, de verdad». La primera noche, cada vez que alguien se levantaba a orinar, pensaba que eran los salvajes que venían a cortarme la garganta. Me daba pánico cerrar los ojos por si no volvía a abrirlos. Pero bueno, al final llegó el amanecer. Consiguió esbozar una sonrisa desvaída. «Soy cobarde, pero no idiota. Estoy magullado. Me duele la espalda de tanto cabalgar y de dormir en el suelo, pero ya casi no tengo miedo». «Mira», extendió una mano para que John viera que no le temblaba. «He estado trabajando en mis mapas». «Qué extraño es el mundo», pensó John. Del muro habían partido 200 variantes, y el único que no tenía cada vez más miedo era Sam, el cobarde confeso. «A este paso, aún vamos a hacer de ti un explorador», bromeó. «No, si al final querrás ser oteador como Grimm. ¿Quieres que se lo diga al viejo oso?». «Ni se te ocurra». Sam se subió la capucha de la enorme capa negra y montó torpemente a lomos de su caballo. Era de labranza, grandote, lento y torpe, pero podía cargar con su peso mejor que las monturas más pequeñas de los exploradores. Tenía la esperanza de que nos quedáramos a pasar la noche en la aldea. Habría estado bien volver a dormir a cubierto. Pocos techos para tantos hombres. John montó de nuevo, sonrió a Sam en gesto de despedida y se alejó a caballo. La columna ya se había puesto en marcha, de modo que rodeó la aldea para evitar el atasco. Ya estaba harto de Árbol Blanco. Fantasma apareció entre los arbustos de manera tan repentina que su caballo se asustó y se encabritó. El lobo blanco se alejaba mucho de la columna para cazar, pero no parecía tener más suerte que los cazadores que Smallwood enviaba en busca de piezas. Los bosques estaban tan desiertos como las aldeas, según le había comentado Diwen una noche junto a la hoguera. Somos un grupo muy grande, había señalado John. Seguro que hemos asustado a los animales con todo el ruido que hacemos. De que se han asustado de algo no me cabe duda, había contestado Dewey. Una vez el caballo se calmó. Fantasma trotó a su lado sin problemas. John alcanzó a Mormon mientras rodeaba un arbusto espinoso. ¿Ha enviado el pájaro?, preguntó el viejo oso. Sí, mi señor, Sam los está enseñando a hablar. Ya se arrepentirá. El viejo oso soltó una carcajada burlona. Los condenados bichos hacen mucho ruido y no dicen nada que valga la pena. Cabalgaron en silencio. Al final, John lo rompió. Si mi tío descubrió que todas estas aldeas estaban desiertas, habría querido averiguar por qué, terminó Lord Mormon en su lugar. Y puede que algo o alguien no quisiera que lo averiguase. Bueno, cuando Corinne se reúna con nosotros, seremos 300. Si algún enemigo nos espera, no le resultará fácil enfrentarse a nosotros. Los encontraremos, John, te lo prometo. O ellos nos encontrarán a nosotros, pensó John. Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. Durante esta noche y todas las que están por venir. ¿Qué lleva ahí? Trae fantasma. Dámelo. Que los dioses nos asistan.